bienvenidos, muy bienvenidos. Un viernes de 2013. No llegar jamás, solo quiero amar. Muy bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llenar mis pasos. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar ni a fuerza de gustar. Al final... Un programa no apto para débiles morales. Siente, vive, hay magia en cualquier parte. Olvida tu equipaje @yahoo.es. Solo quiero amar. También www.olvidatuequipaje.blogspot.com. Sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que Y tenemos un canal de Olvida tu equipaje en iVoox, ¿no? Un lugar donde se archivan audios. También en archive.org, que es un lugar con quizá mayor calidad, ausencia de publicidad completamente. Hay más de una verdad, sabes bien que nada es siempre igual. Y en ambos, buscando Olvida tu equipaje, encontraréis los programas de Olvida tu equipaje. Y al final te encontrarás todo lo que ves. Emitiendo a través de la FM, a través de 102.4 en la zona norte de Madrid. Y también emitiendo a través de internet para todo el planeta Tierra, aquellos que tengan conexión, www.radiotopia.es. Y esta tarde tenemos con nosotros a una persona que, bueno, yo le voy a presentar fundamentalmente como un narrador, ¿no? Fernando Martín Pescador. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Armando. Gracias por invitarme. Creo que quizá esa definición, ¿no? Esa denominación. No sé si prefieres la de escritor, novelista, narrador, intelectual. Narrador, novelista, genial, intelectual, no sé qué decirte. Vale. Bueno, te voy a leer la solapa, ¿no? Lo que viene en los libros tuyos, luego hablaremos de ellos, ¿no? Que has nacido en Zaragoza en 1968, licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Zaragoza. Fundaste el grupo literario Drume Negrita, en el que publicaron sus primeros libros algunos nuevos escritores aragoneses como Miguel Ángel Ordovás o Luis Carlos Marco o Carlos Díez. Y como periodista has colaborado en el programa de televisión española La Mandrágora como redactor y en el diario también Heraldo de Aragón, ¿no? Como articulista, si no estoy equivocado. Todo es correcto. Y además has sido profesor, eres profesor todavía, pero has sido profesor en California, en un sitio llamado Oakland. Creía que estaba en Nuevo México. Bueno, la verdad es que en Nuevo México he estado los últimos 5 años. O sea que has ido variando de... Efectivamente, en Estados Unidos he pasado bastantes temporadas de mi vida. Pasé 3 años en Oakland, California, y de esto hace ya unos años. Ajá. Y últimamente he estado en Nuevo México. Bueno, y eres autor de dos libros que yo sepa. Luego tú me corriges si no es así. Uno, Hamburguesas, de 2004, y otro, Carabinieri, que es reciente, de este mismo año, 2012. Efectivamente. Ambos en la editorial Sórdica, o como se diga. Sórdica. Sí, es una palabra grave o llana, con lo que no es esdrújula. Y significa ortiga en aragonés. Ah, vale. Digo, a lo mejor es que hay que decirlo como una jota y entonces queda jordica, ¿no? A lo aragonés también. Estaría ahí. Porque es una editorial aragonesa, ¿no? Es una editorial aragonesa, basada en Zaragoza. Tiene una amplia colección de libros, especialmente interesante la colección Carrachinas, que es la que va mostrando un poquito... pues todo el plantel literario actual que tiene Aragón, ¿no? Pero también tiene una colección de libros en aragonés, en Fabla, y tiene otras varias colecciones que recomiendo, ¿no? Es una editorial muy pequeñita, prácticamente es un hombre orquesta, Chus Raúl Usón, al que, bueno, agradezco muchísimo la confianza que ha puesto en mí, ¿no? Luego, si quieres, hablamos de eso. Uh-huh. Yo sí conocí la editorial por algún libro de José Antonio Labordeta. Efectivamente. Y por eso me creía que era más grande, ¿no? Quizá. De todos modos, yo no sé cómo de grande, o háblanos, si quieres, un poquito, me gustaría saber cómo lo ves tú. El mundillo cultural aragonés, ¿no? Aquí ha salido muchas ocasiones la figura de Labordeta, precisamente de Petisme. Ángel Guinda, que no ha participado en el programa, pero sí que se ha hablado de él. Cuéntanos, ¿no? Porque yo creo que ahí debe haber un mundillo medio provinciano, medio cosmopolita, ¿no? Sí, está muy bien esa definición que tú haces, ¿no? Realmente Aragón está en las provincias, ¿no? Pero no hay que olvidar que Zaragoza es una de las capitales de España. Pues no sé si es la quinta, la sexta ciudad más grande de España, y eso hace que tenga muchísima gente muy cosmopolita, ¿no? Uh-huh. Es una ciudad, es un pueblo grande, que le decimos nosotros, pero realmente el panorama cultural, en mi opinión, es fabuloso. Ahí hay una serie de escritores, de músicos, que han salido recientemente de Zaragoza que a mí me atraen muchísimo, ¿no? Y además a nivel internacional, ¿no? Sí, además siguiendo un poco esa estela de la cultura popular, o incluso hablando de músicos, ¿no? Que decías, tuvimos aquí un programa Música y Parolas, ¿no? Era un programa que hablaba del panorama del folclore español, pero con atención al aragonés, ¿no? Uh-huh. O sea, que ahí sí que ha habido. Y dices dice aquí en esta solapa del libro, ¿no? Que fundaste un grupo literario que se llama Drume Negrita. Quizá ahí podríamos hablar, ¿no? Cuéntanos un poquito. Bueno, sí. Drume Negrita, por si no lo sabes, normalmente casi todas las nanas en Latinoamérica son drume negritas. No sé si significaría duérmete negrita, ¿no? Duérmete niña, básicamente, ¿no? Y hay muchos drume negritas muy famosos, ¿no? A partir de ahí es donde sacamos el nombre. Pero éramos un grupo de amigos prácticamente del instituto, ¿no? Que nos dedicábamos a hacer muchísimas cosas porque nos encantaba hacer cosas, ¿no? Estábamos metidos en música, estábamos metidos en cine de aficionados, obviamente, en literatura. Y bueno, una de nuestras aventuras fue esa, ¿no? Fue la editorial Drume Negrita, que sigue de alguna forma en activo, pero que sigue en activo a partir de patadas que le vamos dando, ¿no? Los amigos que seguimos siendo que la fundamos, ¿no? Uh-huh. Lo malo de nombrar a una sola persona o de nombrar solo a dos personas es que olvidas al resto, ¿no? Pero el grupo tiene a dos escritores que a mí me fascinan. Uno de ellos es Luis Carlos Marco Bruna. Que yo recomendaría a cualquiera y que ojalá que pueda publicar pronto un libro suyo que tiene ahí pendiente. Pero es un Ramón Gómez de la Serna moderno, divertidísimo. Y luego en aragonés, Carlos Díez, tanto en relato corto, que a mí me gusta más, como en poesía, pues son dos grandes escritores, ¿no? Dentro de lo que es el grupo, el círculo de amigos íntimos que tengo de Drume Negrita, ¿no? Aquello fue una aventura, al parecer, ¿no?, de juventud, pero que sigue manteniéndose no como tal grupo, sino como individuos, ¿no? Bueno, sí, como te digo, llegamos a publicar pues dos números, tres números o tres libros al año, ¿no? Ahora a lo mejor hacemos uno cada 10 años, pero de vez en cuando nos homenajeamos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que es algo que siempre está ahí, que siempre podemos seguir haciendo, ¿no? ¿Crees que Zaragoza o que Aragón tiene un elemento diferencial en ese sentido, ¿no? Porque yo estas aventurillas, ¿no?, culturales, ¿no?, que he leído en libros de Labordeta o que he visto o cuando he hablado con Petisme o tal, no las he visto, por ejemplo, no sé, en Castilla-La Mancha, ¿no? ¿Así tú crees? No bueno, sé, puede ser, se como ocurre, te digo, tal vez en Castilla-La Mancha no exista una ciudad de las proporciones de Zaragoza. Estoy seguro de que en lugares como Valencia, que son más grandes que Zaragoza, hay muchas más iniciativas que todo esto. Es decir, que esto lo hace pues una ciudad de unas proporciones grandes, ¿no? Sobre todo en número de habitantes. Claro. ¿No? Yo te he presentado, Fernando, como narrador. entre otras razones porque ha sido artífice de algunos cortos, ¿no? Háblanos de, ese, de esa particularidad, antes de que hablemos un poco más de los libros, ¿no? Bueno, son cortos para amigos, son cortos para familia, es decir, que realmente son lo que se llaman vídeos caseros, ¿no? Lo que pasa es que yo les doy mi pequeño toque y me encanta, ¿no? Y hubo una temporada, ahora llevo unos años que no he tenido tiempo para hacerlo, pero hubo una temporada que regalaba esos CDs con mis cortos a los amigos para sus cumpleaños, a la familia para sus cumpleaños. Y lo que hacía era, pues, a esos cortos caseros que la gente hace, les daba un pequeño toque divertido o estilístico, aprovechaba pues a ciertos amigos que hacían música para poner las bandas sonoras de los amigos, ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Oye, tú como estuviste en lo de Drume de Negrita, que aparte de un grupo literario, por lo que dices, también ha sido una editorial, ¿no? Sí, sí, bueno, es muy valiente llamarle editorial, es muy valiente llamarle grupo literario, éramos un grupo de amigos. Colectivo editorial, podemos llamarlo. Y editamos libros, es decir, y editamos pues más de 20 libros, es decir, que sí, pero no dejó de ser una aventura porque nos sabíamos vender muy mal. Es decir, uno de los mayores retos, yo siempre lo he dicho, creo que escribir un libro es facilísimo, porque en ningún momento he dicho escribir un buen libro, pero escribir un libro es facilísimo. Publicarlo no es tan difícil, es decir, te puedes autopublicar a ti mismo. El problema es vender libros. Lo mismo que cuando haces música, ¿no? No solo escribir una canción es relativamente fácil, la puedes silbar, básicamente, ¿no? El problema es vender esa canción, ¿no? Lo mismo con una película, lo mismo con cualquier expresión artística, ¿no? Hacerlo no es tan difícil, hay muchísima gente que se atreve a hacerlo. El problema es venderlo, si es que lo quieres vender, y nosotros éramos muy malos vendedores. No, te lo digo porque, claro, me pregunto si eso te ha servido después, ¿no? A la hora de moverte por el mundillo, ¿no? De la literatura, que no es lo mismo que el mundillo editorial, ¿no? Pero un poco están a la par en algunos aspectos, ¿no? Muchísimo. Me ha servido de mucho. Claro, cada una de nuestras experiencias de juventud nos sirve muchísimo luego en el futuro, ¿no? Y yo puedo decir con orgullo, supongo, que en mi juventud tuve muchísimas experiencias culturales, todas muy valientes, es decir, en ningún momento me considero un gran artista, ni un gran narrador, ni un gran escritor, pero yo me atreví a hacer cosas y eso me ha encantado siempre, ¿no? Porque sigo siendo tan atrevido. Y creo que es un factor importante a la hora de crear. A lo mejor no es el gran secreto de un gran creador, pero sí que es uno de los secretos de un creador. Claro, sí, no tira a la chimenea lo que has escrito, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Como alguno ha hecho y se rescató ahí in extremis, no recuerdo quién fue, pero a un gran escritor se le rescataron su mujer, le rescató los manuscritos de la chimenea diciendo, estás tonto, estás loco, no lo tires, ¿no? Uh-huh. Y efectivamente intentarlo es el primer factor, ¿no? Efectivamente. Pero ¿cómo es el mundillo editorial y cómo de fácil te ha resultado a ti poder entrar y poder llegar a tener dos libros publicados, ¿no? En mi caso, yo he tenido muchísima suerte, como siempre. Hombre, cuando haces cosas, la gente te conoce. Entonces es más fácil. Es decir, para poder publicar, primero alguien tiene que conocerte. Para empezar, tiene que conocerte el editor. Pues yo tenía la suerte de que el editor ya me conocía, ¿no? Luego tuve también la suerte de tener un gran padrino literario que fue Félix Romeo, que confió en mí en todo momento y que me ayudó a publicar el primer libro, ¿no? Él fue el que señaló hamburguesas a Chusa Raúl y le dijo, mira, esto creo que es publicable, ¿no? A partir de ahí, el editor ha confiado siempre en mí. Y eso es algo que agradezco muchísimo, ¿no? Pero posiblemente en mi caso, si quieres llamarlo enchufe, ¿no? Mi padrino realmente fue Félix Romeo, que tuve la suerte de conocerlo y mucho, ¿no? Si quieres podemos hablar un momentito antes de poner una canción, presentar Carla Vinieri, ¿no? Que, bueno, hay que hablar de tu osadía otra vez, ¿no? Porque dices que en el libro dice que ha sido traducida a 7 idiomas y que además ha conocido varias ediciones y que tienes, y además te arrogas el prestigio o el desprestigio de tener un suegro o teniente, coronel o algo así de la Guardia Civil, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo te lo cuento? Sí, una vez más soy osado, como tú dices, ¿no? Esa introducción a la novela quería justificar una serie de cosas, ¿no? Entonces quise hacerlo de forma humorística, porque la novela está escrita en clave de humor. Y bueno, pues sencillamente se me ocurrió. Es decir, la introducción es muchísimo posterior a lo que es la novela. Y quise hacerla de forma, como tú dices, valiente, divertida. Y lo más gracioso de todo, es decir, que llego a decir que en esa introducción llego a decir que la novela se ha convertido a película y que ha sido un éxito en la taquilla, etcétera, etcétera. Y ha habido gente que lo ha creído. Es decir, esa gente obviamente no va al cine. O esa gente, porque de lo contrario habría sabido, ¿no? Que esa película no ha existido. O si ha existido, no ha tenido taquilla. Tenemos, ¿no? Cientos de películas que no hemos visto, eso es verdad. De escritores que no conocemos y eso libros que no hemos leído. ¿No? Tienes razón. No es tan difícil creérselo, yo me lo creí al principio, ¿no? Sí. Ah, pues gracias. La verdad es que muchísima gente me lo ha dicho, pero bueno, ¿y cómo no nos avisaste de la película? Y claro, como te digo, fue una osadía, ¿no? Bueno, lo bonito sería que alguien te dijese que ha leído la edición en francés, ¿no? Que también. Que un fallo de traducción, porque. Eso sería fabuloso, ¿no? Como te digo, ¿no? Tuvo su gracia. Y posiblemente el tema de las traducciones me viene de una pequeña influencia borgiana, ¿no? Siempre me ha gustado muchísimo Borges y Borges jugaba muchísimo con todo eso, ¿no? Sí, es verdad. También con el discurso sobre la literatura, ¿no? Lo exterior a la literatura, ¿no? Efectivamente. Pues oye, te propongo que pongamos algunas de las canciones que tú has traído para amenizarnos hoy, además de con tu verbo, ¿no? Y hemos traído, bueno, tenemos aquí una AC/DC, ¿no? Efectivamente. Esta canción es del primer disco de AC/DC. Y si he elegido esta canción como la siguiente, si la ponemos, es por, bueno, uno, porque me define mi juventud, es decir, esta es la música que yo escuchaba en mi juventud, pero aparte es una canción cañera, donde las haya, y tiene la pequeña característica de que el solo no es de guitarra, sino que es de gaita, ¿eh? Entonces siempre me ha llamado la atención, ¿no? Muy bien, vamos a escucharla. We'll be right back. estamos en Olvida tu equipaje, estamos con Fernando Martín, Martín Pescador, ¿no? Que tiene, por cierto, ese apellido, aparte de ser un determinado ave, una determinada ave, ¿no? Un pájaro hermosísimo. Sí, sí, sí. También tiene una definición, una traducción en lunfardo, ¿no? Efectivamente, reo, ¿no? Efectivamente. ¿Y la recuerdas? Sí, claro, es un gancho que utilizan de tres partes que utilizan para robar, para sisar cosas, ¿no? Es una palabra muy curiosa, solo la utilizan los delincuentes lunfardos. ¿Mm? En Argentina. Pues si quieres hablamos de Carabinieri, ¿no? Que es tu último libro. ¿Sí? Después, a ver si nos acordamos de que nos cuentes también si tienes algo entre manos o algún proyecto y tal, ¿no? A ver si al último hora nos da tiempo y, bueno, claro. Y tal. Pero Carabinieri ha salido publicada en 2012, también en la misma editorial, ¿no? En Sórdica o Sórdica, sí. ¿No? Sórdica, Sórdica, sí. Perdón. Sí. Y bueno, es la historia de un guardia civil, fundamentalmente. Y yo creo que sorprende que hayas elegido para hacer una novela negra, ¿no? Como esta es, ¿no? El cuerpo. Sí, bueno, si piensas en el último Premio Planeta, ha sido Premio Planeta gracias a sus novelas con guardias civiles como protagonistas, ¿no? Tenemos que estar muy orgullosos de la Guardia Civil en tantos sentidos, ¿no? Uh-huh. Dentro de este país, y ya sé que es un pequeño tópico al respecto y se pueden hacer muchísimas bromas al respecto, pero en esta pequeña parte seria que puedo hablar de la Guardia Civil, uh-huh. Sin lugar a duda, es nuestro FBI. La Guardia Civil se creó en España para unificar policías o para tener una policía para todo el país, porque había policías locales que no se comunicaban entre ellas. Hmm. Y la Guardia Civil nació para eso, para detener a los delincuentes que iban de una ciudad a otra, básicamente, ¿no? En el siglo XIX. Uh-huh. Y por otro lado, la Guardia Civil es nuestra seguridad pública. Y como defensor de la función pública, ¿no? Tanto en educación como en seguridad, que es un tema que trato en la novela, ¿no? Pues creo que podemos estar muy orgullosos de que tenemos una seguridad pública y democrática, ¿no? Uh-huh. Desde luego que estamentos como los de la Guardia Civil, como el Ejército, incluso el sistema judicial, son esos estamentos, digamos, que siempre van a remolque en eso de la democratización, ¿no es así? Pero no me cabe la menor duda de que el cuerpo de la Guardia Civil es un ente democrático de arriba abajo. Y hablo de eso en la novela, ¿no? Y hay muchísima gente joven dentro de la Guardia Civil o en sus alrededores que creen firmemente en la democracia. Y esos son la mayoría. Y como yo también creo en la democracia, creo que tenemos que defender a nuestra Guardia Civil, ¿no? No, me sorprende tu... Vamos, permíteme el comentario, ¿no? Me sorprende la perspectiva positiva sobre la Guardia Civil, que es verdad que es un cuerpo muy profesional y que cuando investiga casos, no sé, de pederastia, por ejemplo, o de delitos telemáticos, tal, hay que quitarse el sombrero, ¿no? Pero también estamos hablando de los mismos que reprimieron al Maquis en España, por ejemplo, o que entraron en el Congreso de los Diputados, ¿no? O que ejercen la seguridad en función de los injustos dictados de nuestro sistema actual, también, o sea que hay un poco dos versiones, ¿no? Hay muchas. Que son verdad las dos, yo creo, ¿eh? Exactamente, ¿no? Y cuando un cuerpo de policía tiene tanto tiempo como la Guardia Civil, estamos hablando de 150, 160 años, una cosa así, ha pasado por muchos estadios. Es decir, la Guardia Civil al comienzo apoyó la República en el momento del alzamiento nacional, o como quieras llamarlo, ¿no es así? La Guardia Civil apoyó al gobierno de la República al comienzo, luego cambió sus tornas. Pero el protagonista de Carabinieri, y lo hago a propósito, nace el 20 de noviembre de 1975. Es decir, estoy hablando de la Guardia Civil democrática. ¿Eh? Y creo que a lo largo de nuestra democracia, de nuestra reciente democracia, la Guardia Civil ha estado ahí como tal, defensora de esa democracia, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, pese a eso que comentas, estamos hablando en realidad de un protagonista que es un antihéroe, ¿no? Sí, claro. Eso ya entraría más en el lado, digamos, lúdico, porque esto es una novela. Fundamentalmente, entiendo yo, lúdica. Sí, Sí. Sin mayores pretensiones filosóficas, ¿no? De ninguna forma. Efectivamente, como novela fue diseñada, uno, intentando seguir los patrones de la novela negra, novela negra castiza, si tú quieres, pero siguiendo esos patrones, y los sigue todos, empezando por la primera persona, a un final que sigue esos patrones también y que no quiero desvelar, pero vamos, cualquiera que lea novela negra sabe a lo que me estoy refiriendo, ¿no? Y a partir de ahí lo que quiero es divertir al lector, ¿no? Y bueno, unas veces lo consigo, otras veces no, pero realmente el personaje, el protagonista, es un personaje divertido, porque él mismo se ríe de sí mismo, ¿no? A la vez que sabe reírse de los demás, a la vez que sabe reírse de todo, y a la vez que bueno, que se tiene que tomar en serio cuando se toma en serio, ¿no? ¿Tú te tienes a ti mismo por un escritor realista? Por lo que he leído de tus libros, y en Hamburguesas quizás más marcado todavía, la realidad es tu principal fuente de inspiración, ¿no? ¿O? Sí, sí, sin lugar a duda. De ahí a considerarme un escritor realista, no lo sé. Me encanta mezclar la realidad y la ficción. Y además confundirlas. Porque creo que en la vida somos así. Creo que nadie ve la realidad tal como es si es que hay una realidad completa. Uh-huh. Creo que todos nosotros ponemos ficción en nuestras vidas constantemente. Y esa ficción es parte de la realidad. A partir de ahí, piensa lo que quieras. Es decir, me gusta hablar de lo que conozco. Y por lo tanto, conozco mejor las cosas que he vivido o las cosas que he tenido cerca. Uh-huh. Pero... realista, no sé qué decirte. Tú eres un juguetón. Me gusta mucho jugar a todo. Me encantan los juegos de mesa, me encantan los juegos de cartas, me encanta jugar verbalmente, lingüísticamente, me encanta jugar con mi hijo, todo tipo de juego me atrae, me fascina. Uh-huh. Sobre todo si no puedes perder mucho dinero con él. No, eso me gusta mucho, ¿no? De hecho, quizá lo que más, bueno, una de las cosas que he admirado más en este libro, ¿no?, es la capacidad esa, ¿no?, de fabulación y de engaño y de no sé cómo decirte, ¿no?, lo de que el prólogo lo haya escrito tu supuesto suegro, ¿no? Esto me parece divertidísimo. Sí, una vez más, bueno, ese prólogo, como te digo, tiene muchísimas influencias, pero me inspiré en Italo Calvino. Calvino introducía muchísimas de sus novelas con un nombre falso y les daba el tono que él quería, ¿no? Y siempre me ha fascinado ese toque, también borgiano, como sabes, y creo que bueno, le da un toque divertido y explica una serie de cosas, por lo menos para mí mismo, ¿no?, de la publicación de la novela y de cómo fue publicada, ¿no? Uh-huh. También se habla mucho, bueno, hablabas antes de los servicios públicos, ¿no?, el funcionariado, ¿no? Cuando se habla del funcionario así hoy en día, ¿no?, en plan peyorativo, se suele hablar del ministerio, ¿no? Pero claro, la gente se olvida de eso, lo que tú decías, de que los guardias civiles, los policías, ¿no?, también son funcionarios, no solamente los sanitarios o los, claro, los administrativos de los ministerios, ¿no? Por supuesto, y muchos otros de los que no se habla tradicionalmente, como los bomberos, como los guardas forestales, como muchos otros, ¿no? Y bueno, sí, hay una campaña tremenda en contra del funcionario, ¿no es así? Pero la misma palabra lo dice, funciona, y realmente ha funcionado. El funcionariado español ha funcionado siempre, y ha funcionado bien. Y es parte del proceso democrático el reflexionar sobre ese funcionariado y mejorarlo constantemente. Es decir, obviamente, como todo puede ser mejorable. Y esa es la perfección. La perfección es todo aquello que puede ser mejorado. En el momento en el que algo no puede ser mejorado, en mi opinión, no es perfecto. Lo comentaba en una de sus columnas últimamente David Trueba, que me parecía un apunte fabuloso, ¿no? Cada vez que había un desfalco de fondos por parte de algo público, se decía, siempre se dice en la prensa, si esto hubiera sido privado no habría pasado así. Cada vez que hay un desfalco en la empresa privada, no dicen, si esto se hubiera hecho de forma pública, esto no habría ocurrido. En mi opinión, la función pública tiene muchísimos más controles que la función privada. Y respeto a la función privada, ¿eh? Creo que un equilibrio entre ambas cosas es importante, porque hay muchísimas personas emprendedoras cuya personalidad no entra dentro del funcionariado, ¿no? Y creo que a esas personas hay que darles alas y hay que apoyarlas también. Y esa es la función privada. El peligro llega cuando llegan años como los que estamos, en los que la función privada se está comiendo a la pública. Y eso es muy peligroso. En mi opinión, ese yin y yang, ¿no?, tiene que existir constantemente. ¿No? Sí, son tiempos de desequilibrio, sin ningún género de dudas, ¿no? En mi opinión, sí. Voy a leer un fragmento de la novela, para que veamos también, aparte de un poco el tono, también el estilo, ¿no? Me interesa que nos hables un poquito de cómo lo has planteado, ¿no? Dice así: ¿no tienes un poquito de perejil para nosotros?, le pregunta uno de los cabezas rapadas. Lleva una cazadora vaquera. El topo Yerbabuena abre el maletero y saca una bolsa de plástico. Se la lanza mientras se acerca a la puerta del coche para entrar y me hace un gesto para que nos vayamos. Todos se lo agradecen. Parece marihuana. En el coche me dice que salgamos despacio de la finca mientras él mira por el espejo retrovisor. Aún puedo oír cómo el tipo del jersey de pico repite el final de mi chiste, repasándolo en voz alta mientras los demás se ríen otra vez. Luego seguimos hacia Farasdués, para no volver por la misma carretera. Es posible que la de Erla ya esté bloqueada por la Guardia Civil. ¿Se te ha caído la cerveza por los pantalones? Sonríe. Solo queríamos sacarnos unos euros extras con algún guiri. Galván está muerto por unos cochinos euros. Al mirarme los pantalones me doy cuenta de que me he meado encima. El miedo ha podido finalmente con mi vejiga. Después me doy cuenta de que no tenía que haberle contado a ese tipo lo de los euros extra. Me han traicionado los nervios. ¿No? Cuéntanos un poquito, ¿no? Bueno, me parece que es muy... se ve que es muy divertido este libro. Es un libro en el que hay mucha anécdota, mucha pequeña narración, ¿no? Algunas digresiones. Pero me interesa que nos hables un poquito del estilo. Sí, bueno, creo que mi estilo es bastante actual. Sea lo que sea la actualidad, ¿no? Pero sin lugar a duda que Hemingway está ahí en esas frases cortas. Y Hemingway o la prosa de Hemingway ha imperado, ¿no? Se ha hecho dueña de la literatura actual, ¿no? La gente hoy en día escribe con frases muy cortas. También explicaban que esto es debido a que escribimos con el ordenador. Como sabes, la gente cuando escribía a mano, si se equivocaba o si quería cambiar, por no borrarlo todo, lo que hacía era hacer digresiones y, por lo tanto, las oraciones salían muchísimo más largas. La máquina de escribir cambió eso un poco, pero el ordenador lo ha cambiado más todavía. Es decir, como podemos borrar y escribir tan fácilmente con el ordenador, tendemos hacia la oración corta, ¿no? La oración corta, la oración agresiva, la oración poderosa, la oración... efectiva en todo momento, ¿no? Creo que somos mucho más efectivos, ahorramos muchísimo el lenguaje, por lo general estoy hablando, y posiblemente mi prosa va en esa línea. Más impresionista, digamos, ¿no? Sí, sin lugar a duda, sin lugar a duda. También está mucho en ese sentido la influencia del cine, ¿no? Esto, por supuesto. Esto, como muy bien decías, pero mal mentías, ¿no? Podría ser una película, ¿no? Es acción, ¿no? Sí. Y los diálogos son muy cinematográficos y también los hechos, ¿no? Efectivamente. Yo creo que el cine es una forma de literatura más. También pienso que con una película no puedes hacer muchas cosas que se pueden hacer con un libro. Es decir, es un género más de la literatura en estos momentos, el cine, ¿no? Y es el género imperante, es el género que ha tomado, por supuesto, sustituyó al teatro en su momento, pero está sustituyendo a muchísimos géneros literarios, ¿no? Lo que pasa es que el cine no llega a una serie de lugares en los que me gustaría pensar que nuestras novelas llegan todavía, ¿no? Y eso es lo que hace que una novela siga existiendo y siga creándose, ¿no? Pero la influencia del cine en el escritor actual creo que es poderosísima, ¿no? Pero eso que dices de que llega la novela a lugares donde el cine no llega, explícanoslo. Bueno, muchísimas cosas. Las reflexiones del narrador que, bueno, pues que se han intentado poner cinematográficamente, pues con la voz en off, por ejemplo, no funcionan de la misma forma. Ciertas citas culturales, ciertas citas históricas, sí, bueno, hay veces que se consiguen en el cine, pero la mayoría de las veces es muy difícil. El cine tiene otro lenguaje. Y no llega a ciertos recovecos que la prosa moderna y que, por ejemplo, la poesía llegan. ¿No es así? Puedes tener una película lírica, pero esa película lírica nunca llegará donde llega un buen poema actual, ¿no? De la misma forma que un poema actual no llega donde llega una película. Por eso hay géneros. Y tú con tus novelas, te voy a hacer una pregunta muy directa, no sé si es buena pregunta, ¿a dónde quieres llegar? Dicho de otro modo, ¿para qué estás escribiendo novelas? ¿O por qué? No sé si es por qué o para qué. Sí, mira, la primera novela fue terapéutica. Sin lugar a duda que con Hamburguesas yo me quise curar de una experiencia vital fabulosa que tuve en Oakland, muy dura también, pero de alguna forma fue la utilicé de terapia, ¿no? Pero yo he escrito siempre, es decir, yo escribo por necesidad. Nunca he necesitado publicar en sí mismo, pero en ciertas ocasiones me ha apetecido, me habría gustado publicar, ¿no es así? Y bueno, y ha habido momentos en los que he conseguido publicar, pero en ningún momento pienso, cuando estoy escribiendo, pienso, ah, esto es para publicarlo. No, necesito escribir, es parte de mi ser. He escrito desde que casi recuerdo mi persona, ¿no? Desde primaria recuerdo escribir. Es decir, escribo por necesidad. No necesito que ese escrito llegue a muchísima gente. Hay veces que simplemente me gusta leérselo a las personas con las que vivo, a mis amigos. Otras veces ni siquiera eso. Me gusta conservarlo para mí o simplemente luego tirarlo. Pero ese proceso de escritura me hace gozar. Y como te digo, sale de mí por necesidad. A partir de ahí, claro, la publicación de un libro es un acto de vanidad. Y como todos tenemos un toque vanidoso, pues ahí están mis actos de vanidad, ¿no? En ningún momento pienso en la posteridad, ni en un legado, ni nada por el estilo. Es un acto que da placer instantáneo, ¿no? ¿Y piensas en la influencia que puede tener tu obra en los lectores, por ejemplo? ¿En eso piensas? Nunca, no. Disfrutas, digamos, el momento, ¿no? El momento, efectivamente. Como escritor, como narrador. Sí, y obviamente me encanta la comunicación, con lo que en muchas ocasiones, por ejemplo, en las dos novelas que tengo publicadas, en alguna otra cosa que tengo publicada, obviamente estoy comunicando, y para que haya comunicación hace falta un interlocutor, ¿no es así? Por un lado está el emisor, pero por otro lado está el receptor, y sí que pienso en el receptor a la hora de escribir. En muchas ocasiones, pero no tengo un afán de predicamento ni moralista. No me lo he planteado así. Creo que soy bastante inconsciente a la hora de escribir. Y cuando has tenido, no sé si has tenido esa experiencia de poder hablar de tus libros con lectores en presentaciones de libros o ferias en que has podido ir a firmar o algo así. Sí. Si has tenido esa experiencia, ¿qué tal ha sido? Porque Da mucha vergüenza. ¿Sí? Me da mucha vergüenza, y lo que hago es hago bromas, distraigo la atención hacia otros lugares. Es muy difícil hablar de lo que yo escribo, por la sencilla razón de que es una parte muy íntima. Y si alguien me dice que no le ha gustado, puede herir mis sentimientos, ¿no? Entonces procuro no hablar de ello. Tampoco para que hablen bien. Sí, es muy dura la crítica, ¿no? Puede verse uno, como dices, muy afectado. Sí, sin lugar a dudas. Es una parte de ti, ¿no? Y también depende de dónde venga esa crítica, claro, de qué lector sea, ¿no? Claro, por supuesto. Pero normalmente la mayoría de mis amigos son muy críticos con mi obra, y cada vez se vuelven un poquito más reservados al respecto, obviamente, ¿no? Pero si tienen que decir que algo no les ha gustado, por supuesto que a ellos, más que a nadie, es a los que les acepto esas críticas y de esas críticas aprendo, ¿no? Claro, eso es la clave, ¿no? El aprender, que ellos también aprendan de ti, supongo, ¿no? Bueno, no sé, ya te digo, no tengo ese afán, ¿no? Ese afán de que alguien aprenda de mi escritura, ¿no? ¿Has vendido muchos libros o lo ha leído mucha gente? A mí me gustaría pensar que sí. Como puedes imaginar, son tiradas cortas, son tiradas pequeñas. Uh-huh. Hay muy pocos autores en España que vendan más de 3.000 ejemplares. Muy pocos. Entonces, como puedes imaginar, mis números están por debajo de ese número de ejemplares, ¿no? Pero, bueno, yo estoy contento. Yo estoy muy contento porque sí que me consta que hay un lector por ahí suelto, ¿no? Claro. No, y que queda, ¿eh? Que queda para más adelante, ¿no? Es decir, el legado, ¿no? No me obsesiona, porque no le doy tanta importancia a mi obra, ¿no? ¿Y has tenido algún lector Guardia Civil? Sí, ¿Y qué tal, bastantes. ¿Qué tal eso? Pues todos aquellos que han hablado conmigo les ha encantado el libro, les ha divertido mucho, se han visto reflejados en muchísimas cosas han hecho comentarios muy interesantes, ¿no? Y algunos de esos comentarios los he reflejado también en esa introducción, porque es la voz del Guardia Civil el que dice, bueno, pues el escritor nos conoce un poco, pero no es de los nuestros, ¿no? Y efectivamente, no soy de los suyos y, por lo tanto, no vivo la Guardia Civil como la vive un Guardia Civil. Y ni con esa intimidad ni con ese sufrimiento a veces también, ¿no? Pues Fernando, te propongo que pongamos otra canción que habías traído, The Violent Femmes, ¿no? Efectivamente, grupo americano, si AC/DC son australianos, este es un grupo americano que también marca mi juventud, ¿no? Y en este caso, el solo es de xilófono. Con lo que, si el otro era un solo de gaita, este es un solo de xilófono que lo hacía el bajista. Son tres nada más, Violent Femmes, solo son tres, a pesar de que hagan muchísimo ruido. Y esta canción, pues bueno, es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. Vamos a escucharla. Bueno, vamos a escucharla si quiere el aparato, claro. Sí. Ahí está. Smiles, oh yes, beautiful girl, love your dress. Where she is now, I can only guess. Cause it's gone, daddy gone, love is gone, it's gone, daddy gone, love is gone, it's gone, daddy gone, love is gone, it's gone, daddy gone, love is gone away. Smiles, oh yes, beautiful girl. esto era Violent Femmes, ¿no? Que es un disco que ha traído, un grupo que ha traído Fernando, ¿no? Fernando Martín Pescador, con el que estamos dialogando esta tarde aquí en Radio Utopía, sobre su creación, sobre su perspectiva en el ámbito literario, ¿no? Como narrador fundamentalmente, ¿no? Y ahora quería que habláramos un momentito, un ratito, de Hamburguesas, ¿no? Que es su primer libro publicado, entiendo, de 2004, y que habla de la experiencia que él tuvo en Estados Unidos, ¿no? Su primera época, si no estoy mal informado, en Estados Unidos, en un centro público, como profesor, y en la que, bueno, cuéntanos tú un poco cómo surgió esta experiencia vital. Y también cómo surgió el libro. Decías antes un poco como terapia, ¿no? Sí, bueno, he estado muchas veces en Estados Unidos. Entonces, esta fue una de las veces que más tiempo he estado, porque fueron 3 años. Fui allí como parte del programa de profesores visitantes. Algo que se puede hacer todavía, y de hecho acaba de salir la convocatoria del Ministerio de Educación. Por si a alguien le interesa, puede buscar en el BOE. Porque, bueno, es un programa que recomiendo y que creo que abre muchísimo nuestras miras, ¿no? Y nuestras mentes, ¿no? Entonces fui allí con ese programa, estuve allí 3 años trabajando en la misma escuela. Y bueno, pues fue. La escuela era una escuela dura, ¿no? Oakland está dentro del área de la bahía de San Francisco. San Francisco es una ciudad muy interesante, pero claro, tiene que tener otra serie de ciudades alrededor, y Oakland posiblemente fuera la ciudad más pobre del área de la bahía en muchos sentidos, ¿no? Era la ciudad industrial, fue la ciudad que más afroamericanos tuvo en un momento dado, de los años 60, cuando nacen los Panteras Negras. Y bueno, y en el momento en el que yo llego, esa población afroamericana está siendo desplazada por la población inmigrante, casi toda mexicana, pero también de Centroamérica, alguna persona también de Sudamérica. Y bueno, pues voy allí a una escuela del gueto, una escuela dura, una escuela en la que muchísimas de las cosas que yo sabía como educador se caían, y tuve que reaprender a enseñar. Me gustaría pensar que con éxito, ¿no? Es decir, sin lugar a duda esto no es como la película, cualquier película de Hollywood, ¿no? Si pensamos en la Michelle Pfeiffer en Mentes Peligrosas, ¿no? Que llega allí, se mete en el aula, tiene a 20 estudiantes, cada uno de los estudiantes tiene un problema. Y en hora y media, que es lo que dura la película, la Pfeiffer soluciona los 20 problemas y todos acaban felices y contentos. Eso te das cuenta de que no es verdad, eso es Hollywood, ¿no? De lo que te das cuenta es de que estás ahí para ayudar al mayor número de estudiantes posible, ¿no? De desheredados, diríamos, casi, de la sociedad, ¿no? Porque sí, sin lugar a duda. Uno lo que conoce de Estados Unidos, y creo que es la mayoría de la gente, inmensísima mayoría, es a través de las películas, ¿no? En las películas la gente es guapa, es rica, es lista. Sí, hay delincuencia, pero ya están los policías para resolverla, tal. Es un lugar idílico, ¿no? Y Estados Unidos, pues no es así, ¿no? Bueno, la fortuna del cine estadounidense es que, esta es mi opinión, claro, que realmente retrata muchísimas de las partes de la sociedad americana. Es decir, sí, puede que el cine imperante sea ese sistema idílico del que tú hablas en muchos sentidos, pero hay muchísimas películas que retratan la América fea, ¿eh? O el Estados Unidos feo, muchísimas, y que nos muestra ese lado oscuro de los Estados Unidos, ese lado triste, pobre. Es decir, el cine norteamericano, siendo tan poderoso como es, nos da las mejores películas del año y las peores películas del año. Pero las mejores son fabulosas. Sí, no, es decir, eso es verdad. Claro, es que la idea que tiene la mayoría de la gente no es la que claro, claro. Aparece, ¿no? Aunque puedan aparecer cuentos de princesas, ¿no? Como, yo qué sé, Pretty Woman, ¿no? Y tal, pero ostras. Sí, sí, bueno, y además el ejemplo de Pretty Woman me parece genial, ¿no? Porque no deja de ser una prostituta. Es decir, claro. Eso sí, claro, como es una película de Hollywood, pues no lo ha hecho todavía. Lo va a hacer por primera vez con Richard Gere, ¿no? Es decir, es nueva. Pero no deja de ser una prostituta, claro. A la que le dan ese toque de cenicienta, pero... supongo que esa pequeña ambivalencia que tiene Hollywood, ¿no? De darnos un poquito de un lado y de otro, ¿no? Uh-huh. Es una cuestión de miradas, ¿no? Por supuesto. Porque esa misma película, desde otro ángulo, sería una película de cine social. Por supuesto. Y tendría su lado tétrico, que lo tiene, ¿no? Yo te voy a leer un fragmento de tu propio libro. Un par de fragmentos, de hecho, quería leer, porque me parecen que pueden ser representativos un poco del libro, ¿no? Uno de ellos se llama... Porque el libro está hecho a base de fragmentos. Antes hablábamos, si quieres podemos hablar de ello, de que esto es una llamada novela, lo llamas novela. Yo en su día cuando la leí, no la leí como una novela, no sabía que era una novela, digamos así, ¿no? Y me gustó mucho, y como novela también me parece muy interesante, ¿no? Pero esto sí que tiene mucho de social y casi de documento, ¿no? Sí. Muchísima gente me ha dicho que no considera Hamburguesas una novela. ¿Mm? Bueno, la novela es muy libre en ese sentido. En mi opinión, sí. Yo creo que la novela es el género más libre que hay. Sí. Entonces, por eso yo sí que la considero una novela, ¿no? ¿Mm? Pero sí, efectivamente, es fragmentaria, es un documento social, sí que lo es. ¿Mm? Hay muchísimas cosas que tienen grandes toques de realidad. ¿Mm? Y muchas de ellas las viví de cerca, ¿no? Pues voy a leer un par de fragmentos. Claro. Voy a empezar por uno que se llama Carne de hamburguesa. Manual de buena conducta según la mayoría de los estudiantes de Fremont High. Es de buena educación salir de clase para escupir. No importa si hay que interrumpir la clase. No se considera insulto a un compañero si no se utilizan palabrotas. Las palabras entonces pierden su significado para pasar a ser meramente funcionales. Que tu madre se venda en las calles está bien mientras no sea una puta. Robarle el bolígrafo al profesor es apropiado si es con la intención de trabajar en clase. Mientras habla el profesor se considera lícito dormir, tararear canciones en voz alta, salir unos segundos de clase a tomar aire, comer y beber, escuchar música en el Walkman mientras no se moleste a los compañeros y se esté atento, maquillarse, pintarse las uñas, peinarse, levantarse para peinar a una compañera, leer los chistes del periódico, escribir, recortar o pegar algo, enseñar extensos reportajes de fotos a los compañeros, etcétera, ¿no? Pues estos son las clases que tú viviste. Sí, de arriba abajo. También es cierto que esas clases mejoraron con el tiempo. Es decir, a lo mejor la palabra mágica es atención, ¿no es así? ¿Por qué? Porque para poder dar clases en esa escuela... hay que saber llamar la atención del estudiante y tener su atención, ¿no? Y para ello hay que atenderles. Entonces es un toma y daca, ¿no es así? En la mayoría de las ocasiones, y eso ha cambiado muchísimo en España, tú lo sabrás también, la atención del alumno la presuponíamos. En estos momentos en España eso ya ha cambiado también. Es decir, tienes que ganarte la atención, tienes que merecerte la atención del estudiante, para bien o para mal. Y eso, en muchísimas ocasiones, para eso no estamos preparados. Yo no lo estaba cuando llegué allí. Y tuve que aprender a llamar la atención del estudiante para que me escuchara. Y lo aprendí atendiéndoles, ¿no? Atendiendo y poniéndoles un poquito de atención porque necesitaban muchísimo cariño. Me recuerda un poco la película La clase, ¿no? No sé si la has visto. Fabulosa, una clase. Sí, la película francesa hablas, ¿no es así? Una buena película, sí. Sí, lo que pasa es que para los que nos dedicamos a eso de la enseñanza, era como trabajar casi, pues estabas viendo lo que ves a diario casi o en mucha medida, ¿no? Bueno, voy a leer un fragmentito que pertenece a un capítulo o algo así. Aunque hay muchos capítulos o fragmentos que se llaman igual, ¿no? O sea, que es un libro en ese sentido... muy muy libre, ¿no? Y poco ortodoxo, ¿no? En su configuración o su concepción, ¿no? Todos los capítulos están repetidos tres veces. El número tres es el número mágico de la novela, ¿no? Uh-huh. Y siempre le quise dar un pequeño toque hegeliano, ¿no? De tesis, antítesis y síntesis, uh-huh. ¿No? Con lo que no es gratuito el que todos los capítulos estén... o tres capítulos cada vez tengan el mismo título, ¿no? Pues mira, yo en eso no había caído, fíjate. Bueno, dice una parte del fragmento, dice: un chaval negro con el pelo teñido de naranja entra en mi clase esa mañana. Ya me lo habían presentado en la distancia, en el patio. ¿Ves a ese chaval negro con el pelo naranja? Me había dicho Mike Lee, ese es uno de los camellos más importantes del barrio. Parece que un criminal en Oakland, en vez de pasar desapercibido, tiene que llamar más la atención, había pensado yo para mí. Si no llevara el pelo teñido, sería un tipo normal, más bien poca cosa. Y ahí entra en mi clase, en medio de mi clase. Le seguían dos hermanos de gran tamaño, hermanos. Es divertida la palabra hermanos. Como si los negros entre ellos tuvieran más lazos de unión que los blancos. A la primera de cambio se traicionan entre ellos como haría cualquier raza que se precie. Hermanos de gran tamaño y el tipo del pelo de naranja interrumpiendo mi clase. Mis estudiantes como si no pasara nada. Jason, uno de mis alumnos, se levanta y hace un juego de manos. Yo paro la clase. El resto de los chavales como si no pasara nada. Como si no pasara absolutamente nada. Un estudiante se pone a comprar marihuana delante de mí en medio de la clase y para ellos como si nada. Lo ignoran, miran a otro lado. Mi alumno tiene un billete de 20 pavos y el del pelo teñido no tiene cambios. Pregunta a los chavales de alrededor. Sin moverse, se dirige hacia mí para ver si yo puedo ayudar con la transacción. Uno de los guardaespaldas me sonríe con un diente de oro. Finalmente, Ketura, una de las chicas que vende chocolatinas, se levanta y les cambia el billete. Se van. No sé qué hacer. Fundido en negro. ¿Es una historia real esta? Sí, sí. Ocurrió prácticamente como la has leído. Era parte de la realidad de esa escuela, ¿no? Y ¿qué más puedes hacer, no? Claro. No. Tremendo, ¿no? La verdad es que me parece, bueno, como experiencia muy interesante y pedagógicamente, humanamente, supongo que muy, muy valiosa. Sí, sí. Sin lugar a duda, yo en muchísimos momentos fui consciente de que estaba ayudando a muchos chavales a salir de ahí. Y me consta que algunos de esos chavales salieron de ahí, ¿no? Desafortunadamente, la mayoría hombres. Las mujeres, a pesar de que eran las que más estudiaban, luego acababan casándose pronto y no llegaban a la universidad. Y si no vas a la universidad es muy difícil salir, claro, del gueto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues también hay un fragmento, ¿no? Que se llama No la paliza, sino la golpiza, ¿no? Explicas que, según los estudiantes chicanos, ¿no? No es lo mismo, si no te han dado con un palo, no te han dado una paliza, sino una golpiza. Efectivamente, es curiosa, ¿no? La palabra, porque realmente en español de España utilizamos la palabra paliza, que viene del palo, para todos los golpes, ¿no? Mientras que ellos distinguen entre golpiza, golpiza y paliza, ¿no? Pero lo que cuentas en el libro es que uno de tus estudiantes te dio una golpiza, o lo que llamaríamos aquí una paliza, en medio de clase un día, ¿no? Efectivamente. Bueno, no era estudiante mío. Luego descubrí que no era estudiante mío, pero era estudiante de la escuela. Y efectivamente, pues sí, me dio unos buenos golpes. Y entonces tú contabas antes que este es un libro que te ha servido... Bueno, no lo voy a leer esta parte. Se puede imaginar uno, ¿no?, que tú estabas sentado en una silla y vino un estudiante y te agredió largamente ante la pasividad, por cierto, de varios de los vigilantes que por ahí andaban, ¿no? Allí estaban. Sí, bueno, fue para mí también una lección, ¿no? Como profesor, que un estudiante que está allí te empiece a golpear es tremendo, es un baño de humildad para empezar, tremendo, ¿no? Te planteas muchísimas cosas sobre la vida, sobre tu profesión, sobre el momento en el que estás. Luego fue un día muy especial, fue el Día del Pilar. ¿Sí? Y como aragonés, pues aún me tocó más todavía, ¿no? Ese día, ¿no? Fue un día... Y bueno, el estudiante pertenecía a la escuela, pero no pertenecía a mi clase, pero se había metido ahí. Y iba completamente drogado, ¿no? Entonces eso le dio fuerzas tanto físicas como psíquicas, ¿no? Cuentas un poco después en el mismo libro, que semanalmente la administración de la escuela mandaba a los profesores unos informes sobre las sanciones, los actos también de indisciplina y las sanciones que habían recibido los estudiantes, ¿no? Con varias columnas, lo cuentas un poquito y tal, y después explicas que Dice, me pareció romántico utilizar el reverso de esas hojas para escribir mi historia sobre Fremont High, sobre la escuela, el toque canalla, ¿no? En esas hojas escribo o imprimo mis historias. Cuando no sé qué escribir, doy la vuelta a las hojas y leo los nombres de los expulsados y las bonitas razones de su expulsión. A ver quién conozco y qué ha hecho esta vez, ¿no? Un instante de inspiración. Pues es muy, muy, muy interesante esta parte, ¿no? Muy bonito. Y una vez más, riéndome de mí mismo, ¿no? Y de lo que yo escribo, ¿no? Sí, ese grado de distanciamiento, que yo creo que ese distanciamiento muchas veces es una de las claves de la rica literatura, ¿no? Sí, la gente lo ha comentado, ¿no? Personas a las que aprecio y admiro han llegado a decir eso, ¿no? Que cómo me distancio mientras cuento todas esas historias, ¿no? Pero realmente en Hamburguesas, como he comentado anteriormente, ahí me he abierto la carne, ¿eh? me he abierto en dos y me muestro como creo que soy y realmente enseño todos los lugares que me duelen. Lo que pasa es que puede que la voz que utilizo en la novela parece que tenga cierto distanciamiento, pero estoy ahí muy dentro. Claro, es el recurso del humor, ¿no? Si es que hay algo de humor en esto o en la otra historia, Carabinieri, precisa de un distanciamiento, ¿no? Sí, supongo que sí, pero como te digo, desde dentro, ¿no? O por lo menos a mí me gusta pensar que es así. Y hablando de distanciamiento o de distancia, ¿qué tal es eso de ser un escritor español que publica en España pero que no vive aquí? Porque tú esto lo escribiste estando en Estados Unidos, se publicó estando en Estados Unidos y estaba aquí en las librerías, si es que estaba en las librerías, que supongo que sí, ¿no? Y tú no estabas para verlo, sí, ni para presentarlo, sí, ni nada. ¿Cómo fue eso? Tiene gracia. Bueno, Hamburguesas lo empecé a escribir estando en Estados Unidos, pero no lo terminé hasta que no volví aquí al año siguiente. Y por lo tanto, cuando se publicó, yo ya estaba aquí viviendo, ¿eh? En el caso de Hamburguesas. En el caso de Carabinieri, lo escribí también aquí, en España, pero sí fue publicado mientras yo estaba en Estados Unidos, con lo que los 9 primeros meses yo sabía que estaba publicado, leía las reseñas que se escribían en los periódicos, en las revistas, sobre el libro, pero bueno, incluso me llegaron a entrevistar en la radio vía telefónica. Y yo sabía que se estaba haciendo una promoción de la novela, ¿no? Pero yo no estaba aquí. Y ese distanciamiento, la verdad es que lo he disfrutado mucho. ¿Sí? Lo he disfrutado mucho. Luego, cuando he vuelto, volví a finales de agosto, en septiembre y octubre he hecho las presentaciones en persona, ¿no? Y también las he disfrutado mucho. ¿Y por qué disfrutaste ese distanciamiento? Pues no lo sé, no sabía. ¿Veías ahí, digamos, a tu alter ego allí? ¿Te imaginabas que estuvieses tú en España? ¡Qué gracia! No lo sé. Posiblemente no me lo he planteado. Me gusta que me hagas la pregunta porque realmente no me he planteado el porqué, pero sí que lo he disfrutado. Sí que he disfrutado el que no tuviera que responder prácticamente a nada de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Pero ahí está la labor de la editorial, del editor, claro, básicamente, que ha hecho un trabajo fascinante, un trabajo fabuloso. Y Carabinieri, más que Hamburguesas, ha sido una novela muy mediática. Ha gustado mucho a los medios y ha salido pues promocionada, puedo decir que favorablemente, me pone muy contento, claro, en muchísimos periódicos y en bastantes programas de radio, ¿no? Claro, claro. Hombre, entra más en los paradigmas de género, ¿no? ¿Puede una ser? Novela de género, también sí. Un género, en cierto modo, que está de moda, ¿no? Sí, es posible. El género de la novela negra, ¿no? Sí. Has leído, por cierto, estas novelas negras de los suecos, ¿eh? No, debo reconocer que no las he leído, sé que están de moda, pero no, me gusta muchísimo la novela negra clásica americana, esa me encanta, y he leído muchísimo de ella, ¿no? Y luego, bueno, pues hay algunos casos de novela negra aquí en España de los años 80 que también me hacían gracia. Vázquez Montalbán, te refieres, por ejemplo. No me estaba refiriendo a él, pero sí que me gusta mucho. Vázquez Montalbán me encanta. Me encanta cómo mezcla la comida con la novela negra, ¿no? Más que la comida, la cocina, ¿no? Y el personaje de Carballo me gusta muchísimo, ¿no? También es un antihéroe y forma parte de esa tradición de novela negra, ¿no? Pues tú que disfrutas, seguro que ahora mismo estás disfrutando, porque tú eres un hombre que disfruta, eso está más que comprobado después de esta conversación, ¿no? Seguro que estás ahora con algo que estás disfrutando también o que tienes alguna idea, ¿no? ¿Estás ya trabajando en alguna cosa? Estoy trabajando y cada vez me estoy metiendo más. No he tenido tiempo en los últimos años. Debido al trabajo he escrito muy poco y lo he echado muchísimo de menos. Ahora estoy intentando encontrar huecos en mi vida para volver a escribir, y ya los he ido encontrando porque ya estoy escribiendo mucho. Eso no significa que esté creando nada para ser publicado, nada por el estilo, pero ya estoy escribiendo todos los días un poco, que es lo que yo necesito hacer como persona, que te he dicho al comienzo, ¿no? Haces también en tu blog, tienes un blog que no lo hemos dicho, lo vamos a decir, fernandomartinpescador.wordpress.com, ¿no? Sí, sí. Haces allí también algunos, no recuerdo cómo los llamas, unos mini cuentos, ¿no? Sí, están los cuentos probeta. Cuentos probeta. Sí, están los cuentos probeta, que, bueno, es una aventura vieja, digamos, pero que estoy retomando, es decir, estoy rescatando una serie de cosas que tenía por ahí en mis archivos. He rescatado también unas poquitas frases de Mi feo mundo, que es otra serie también de mi pasado, ¿no? Y bueno, empecé, como te digo, esto que estás comentando, ¿no? Pero como te digo, empecé cuando volví de Estados Unidos ahora en septiembre a escribir un poquito cada día. Y estoy metiéndolo en ese blog, pues bueno, pues que me está haciendo un poquito feliz, ¿no? Pues podemos terminar con una cita, si quieres, de Mi feo mundo, ¿no? Dice, te quiero, pero ya se me pasará, ¿no? Sí, sí. Esa cita la publiqué en un pequeño libro que publiqué para Drume Negrita en su momento. No sé, no me atrevo ni a llamarlo libro, fue una pequeña publicación de las que hacíamos, que se llamó Mi feo mundo. Entonces, de ahí, de ese libro, rescaté unas cuantas cosas que he metido en el blog, ¿no? Y una de ellas fue esa, ¿no? Pues Fernando, muchas gracias, espero que hayas estado a gusto, que he estado a gustísimo, da gusto estar acá, de verdad que te lo agradezco. Me ha parecido una aventura fascinante y bueno, suerte con el programa. Pues sí, seguiremos adelante, llevamos ya unos pocos de años, ¿no? Y aquí queremos seguir porque, bueno, la verdad es que, quiero decir, ¿no? Esto se disfruta, ¿no? Yo también soy de esos que intenta disfrutar, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Para los años que podemos vivir acá, hay que disfrutar cada minuto, ¿no? Así es. Pues sigue así, Fernando. Y ánimo también con tu obra. Sigue adelante, que disfrutaremos de cada paso. Muchísimas gracias, Armando. Encontrar en Facebook y Twitter. También nos puedes encontrar en Facebook y Twitter. Radio